heart and I'm caught in the middle. My hands are tied and that's high enough. You're the high that I can't give up. Oh, and here we go. I'm al aire, la X, 30 años de más música. Yeah. Hola, soy Cata Blanco y este sábado en Lo Mejor de la Semana estrenaremos con Shawn Mendes, que regresa a la industria musical. Hablaremos de lo que viene en la carrera de The Killers y recordaremos a Whitney Houston. Así que los espero a las 6 de la tarde en la X, 103.9 FM, más música. Mañanas regresan en segundos. Pega, pega, pegajosa. Es la diversión del Edén Centro Comercial con Nickelodeon Slime Experience. Vive esta experiencia gratis del 7 al 22 de septiembre, de 1 de la tarde a 8 de la noche, de martes a domingo. Te esperamos. Avenida Boyacá con calle 12. Conoce las nuevas TTR de AKT Motos. Desde 7.490.000 pesos. Cómprala ya y domina cualquier terreno. Dentro de Transmilenio, cada paso y cada metro cuenta como en una carrera olímpica diseñada para tu seguridad. Pero al colar te enfrentas a un bus de 40 toneladas que no otorga medallas a los imprudentes. No esperes que los Juegos Olímpicos te premien por arriesgar tu vida y la de otros 250 pasajeros. La verdadera competencia aquí es entre la vida y la muerte. Y a 50 kilómetros por hora, la diferencia puede ser solo un instante. Sea un campeón de la prudencia, no un atleta de riesgos. Un mensaje de la Alcaldía Mayor de Bogotá y Transmilenio. Con Primax y Bancolombia, sé uno de los 8 colombianos que ganen un bono de 5 millones de pesos en combustible. Los 4 que más acumulen y los 4 que más rediman puntos Colombia en estaciones Primax serán los ganadores. Aplican términos y condiciones. Válido del 19 de julio al 19 de septiembre de 2024. Bancolombia, vigilado por la Superintendencia Financiera de Colombia. Esta es la X. 103.9 FM. 30 años de más música. HJVU. Bogotá. Mañana X está al aire. Searching for something, something deep.

No. Claro. Poniendo música, claro. Claro. No, tú vas a estar ahí diciendo, ponga esta, ponga esta, Marín, ponga esta. Pero no, porque yo me voy por Fotec y esas cosas. Y no, no, no, no, no, deja de echar cuentos. Don't kill podemos my vibe. Poner. ¿Ah? Don't kill my vibe. Les mato ahí la no, onda. No. Te vamos a estar esperando ahí. Para ahí. Que circus. Sabemos que en cuestiones de selección eres excepcional. Entonces, Dayana Rodríguez Uribe, DJ Alejandro Manín, nos esperamos mañana a las 9 de la noche. Estamos de 9 a 10. La Dirty va a meterle ahí claro su tripod, su cosita, su vaina. Y nosotros vamos a poner nuestras caspitas, las cosas que ustedes saben que ponemos. Mira, pon Chemical Brothers. Sí, la Dirty va a poner Chemical, va a poner Massive, va a poner todas esas cosas que a ella le gustan, tenebrosas pero bailables. Faithless. Y nosotros, por nuestro lado, pues sí, ponemos Faithless. One Direction y esas cosas. Faithless. No, mentiras, no vamos a poner One Direction. Faithless. De pronto, mentiras. ¿Quién sabe? No, una sorpresa, una caja todos, de sorpresas. Todo misterio, hay que ir. Mañana nos vemos, nos abrazamos, pedimos canciones. Claro. Compartimos. Departimos. Sí, departimos. Dicha. Un día como ayer, señor. En la historia de la música, hace 6 años creo que fue, Mr. Mac Miller se presentó en el Tiny Desk. Y al día de hoy, Dayana Rodríguez, dime, Alejandro, el Tiny Marín. Desk de Mac Miller sigue siendo indestronable. Sí. Es el mejor Tiny Desk de la historia de la radio pública estadounidense, porque además cuenta con la participación de uno de los bajistas de jazz más importantes de la era moderna y contemporánea. Así que recordemos a Mr. Mac Miller en la mañana de hoy con esta canción de su álbum Swimming, que se llama What's the Use? It is what it is today. You can love it, you can leave it, it's saying nothing but doubts. Don't let them get you down. What if I don't need it? There's something. I ain't flowing like me, motherfucker, hold up. You don't need to holler. Yeah. And I can show you how I seem. What it is, what it truly might be. Nothing that you know of. You don't need to holler. I'm so above and beyond. You take drugs, you make it up. Way up where we on. Space shuttle Elon. Time we don't waste much. Fuck when we wake up. And I have her sang just like Celine Dion. Catch me if you can, but you'll never catch me. Damn, whole lot of yes I am. All the way in with no exit plan. Already left and the jet don't land. Yeah, the time is ticking, come take a rack. Inside this highly different. I'm talking black, I'm pilot with it. Can I mind my business? Why you tripping? Give you something that your eyes can witness. Ooh, you're too close. I don't understand why you're doing the most. You can love it, you can leave it. This ain't nothing but doubt. Too hard to have a clue who you are. Set the bar so far above par. We could parlay all day, crib long range with the yard. I know I should probably pray more, but you gotta love me. Cause I say that they spend money. When I had nothing, shit, it wasn't so funny. Made a promise to the homies, nobody go hungry. Look how far we came. Still they throwing dirt on my name, but it never worried my brain. Heads turning like a hurricane, swerving till the sun get up out of my shade. They don't get the picture, cut them out of that frame. Shit. I'm up 30,000 miles plus change. Been a while, but I'm down till I'm out. And it is what it is till it ain't. You can love it, you can leave it. They say you're nothing. Don't let them keep you down.